¿Qué tal? Qué buena jornada tengan todos ustedes. Ya ven, con eso nos evitamos lo de buenas tardes, buenos días, buenas noches. Qué buena jornada, eso es más práctico. Especialmente si nos escuchan o nos leen en uno de los periódicos de mayor distribución a nivel nacional, de los favoritos de distintas administraciones. Entonces, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrega del programa que hace Pink. Pero no se preocupe, en esta ocasión no estoy únicamente yo, porque a final de cuentas, parte vital, la columna vertebral, quien le puso el nombre a esta cosa, ahora sí que le puso Jorge al nene o le puso Cinevértigo al programa. Del otro lado de la línea, Ernesto Díaz Martínez, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, Dan? ¿Cómo estás? Qué gusto estar nuevamente por acá, aunque sea de manera remota, juntos en el programa. En el programa ya, ¿qué? 24, ¿verdad? De esta Sí, serie. es. Y sí, ya tiene, ya tiene. Vamos a cumplir ¿qué? El aniversario de plata en el próximo mes. Exactamente, entonces pues estamos en este programa en su emisión número 24. Algunos dirán que 2 años, más de 2 años, porque hemos tenido algunas ocasiones en las cuales hemos tenido que descansar para no aturdirlos con tanto conocimiento, con tanto debate, con tanta discusión que vale la pena. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que que ya hemos repasado antes de grabar. Ernesto y yo platicábamos así como de que, oye, creo que ya lo platicamos. Ah, sí, pero no en este programa. Creo que fue una charla de café o echando unas chelas o algo por el estilo. Pero concretamente vamos a hablar acerca de la crítica de cine y qué es lo necesario en esta. ¿Es necesaria esta acaso y distintos vericuetos? Y si usted, amiguito, quiere hacer crítica de cine, pues les vamos a dar algunos tips de qué podría usted aprender para hacerlo. Pero bueno, antes de eso, Ernesto, bueno, ya saludamos a toda la banda. La crítica de cine, ¿qué onda con la crítica de cine? Y bueno, uno le gusta hacerla, no le gusta hacerla. Si uno vive de ello, pues desde luego, ¿no? Pero ¿qué onda con la crítica de cine? ¿Por qué de repente es repudiada? ¿Por qué es alabada? ¿Por qué existe? ¿Por qué la necesitamos o no la necesitamos? ¿Qué onda? ¿Qué función tiene? Bueno, la realidad es que la crítica de cine es una actividad en el buen sentido del término, aunque el adjetivo tal vez no sea muy agradable, es una actividad en primera instancia parasitaria, ¿no? Porque los que Escándalo. escribimos, sí, los que escribimos crítica de cine, pues evidentemente dependemos de alguien que haga cine, ¿no? Es decir, no se puede hacer crítica de cine sin cine, ¿no? Entonces es una actividad. Si tú quieres, aunque suene muy feo, insisto, el adjetivo, en el buen sentido del término parasitario. Es cierto que en algún momento, en algunas ocasiones, con algunos grandes críticos de cine, la propia actividad de la crítica se puede convertir en sí mismo en un arte, ¿no? Es decir, evidentemente los textos, no sé, de Guillermo Cabrera Infante, los textos de James Agee, creo que el ensayo seminal en la historia del cine mexicano de Jorge Ayala Blanco, La aventura del cine mexicano, que lo escribió cuando tenía 21, 22 años, ¿no? Por allá en los años 60. Es decir, hay ciertos textos, ciertos autores, Borges mismo escribió crítica de cine, en fin, hay ciertos, bueno, Graham Greene también, otro gran escritor que de hecho trabajó durante mucho tiempo como crítico de cine. Entonces, hay ciertos autores que se leen más allá de la película en sí. Vamos, si uno se acerca, insisto, a leer a James Agee o a Graham Greene o a Borges acerca de lo que escribieron sobre tal o cual película, pues yo creo que más bien uno se acerca a ellos para leerlos, a ellos, a lo que escribieron, no tanto la opinión que puedan tener sobre tal o cual película. Pero bueno, con esas excepciones, que insisto, son contadas, en realidad la crítica de cine es un oficio que depende de otro arte, ¿no? Y esa es una situación interesante, ¿no? Porque la crítica en general, si exceptuamos la crítica literaria, se escribe para analizar también un corpus literario, ¿no? En general, todo lo demás de lo que hablemos de crítica de arte, crítica musical, crítica de artes plásticas, crítica de cine, estás usando un medio para criticar a otro, ¿no? Para analizar a otro. Entonces siempre hay una tensión inevitable, ¿no? Es decir, estás escribiendo algo para analizar una pieza artística audiovisual, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una paradoja, digamos, irresoluble. Y finalmente, nada más para dejar esto ahí sobre la mesa, yo creo que la crítica de cine, y a lo mejor ahorita vamos a profundizar en ello, tiene una obligación, o digamos un imperativo, ¿no? Que es un primer imperativo, ¿no? Que es hacer la conexión de la obra con el público. Pero al final de cuentas, uno escribe para analizar una pieza cinematográfica, pero uno escribe con la idea de que alguien lo lea, ¿no? Es decir, si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Y que esa persona que lo lea, pues, digamos, te entienda lo que tú estás escribiendo, ¿no? Porque entonces sí, el asunto se vuelve complicado, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, te planteo esas dos, tres ideas básicas de cómo veo yo el oficio, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay detalles muy particulares. Voy a hacer el shameless plug para los que nos estén escuchando, viendo después en Churches Palomitas. El último palomazo que tuvimos fue muy recomendable con Arturo Aguilar, donde hablamos concretamente periodismo y cobertura, porque el hablar de cine no todo es igual. O sea, tenemos algo que de repente ya es muy común y son los que hablo bien de las películas para que me inviten a las premieres. Ok, tu función es de RP, tal cual, chingón, no hay bronca. Está precisamente quienes realizan la labor de la crítica, está quienes hacen más bien un análisis, está quienes hacen revisiones de números, etcétera. Y la crítica entra también como una de las distintas categorías, porque el hablar de cine no solo es hablar de películas, ¿no? O series, que ya ahorita por la pandemia, el rato se les quita, no se preocupen, pues muchos se enfocaron en eso. Y tenemos distintas funciones. Hay una especie de pez que a mí se me hace bastante adecuado para hacer la comparación, y son las rémoras, ¿no? Que son las que precisamente, imagínense que la gran película, la industria hollywoodense, es el gran tiburón que va por ahí, ¿no? El pez dominante en el mercado. Y las rémoras son los parásitos, perdón, son los peces que van acompañando precisamente. Y tienen una relación simbiótica, porque a final de cuentas consumen los parásitos. Estos son los que consumen a los parásitos que están molestando allá a Don Tiburoncín. Los acompañan y pues el tiburón, pues ahí de lo que come, pues las obras y lo que queda por ahí, pues se lo pueden comer estas deliciosas, deliciosas, ¿no? Estos pececillos, las rémoras. Entonces, sí veo tal vez una especie de relación tal vez con esto, porque al final de cuentas, sin la obra para criticar, pues ¿qué criticamos? Y sin los lectores, como tú bien mencionaste, pues como que ¿para qué escribir? Y antes de que pasemos a la función, que sobre todo el papel de la contextualización creo que es lo más importante, el ayudar a las personas a entender la obra, no criticar, porque ahorita lo que tenemos es mucho opinionólogo, nada más basta echarse una vuelta en Twitter, Facebook o cualquier red social, donde el cual veo algo y lo quiero comentar, ok, qué padre, pero estás estableciendo un análisis crítico, no, lo quiero comentar, muy bien. Ok, pero ¿qué propósito tiene el que lo comentes? No, pues es que nada más lo quiero comentar, quiero hablar de lo que me gusta. Muy bien, ok, hazlo, no hay ninguna bronca. Hay un nicho para eso, hay gente que lo logra hacer de maneras muy divertidas. Pero después tenemos la categoría de la crítica. Y por ejemplo, hay un autor que yo encontré fascinante y tiene bastante, bastante conocimiento, que es los Movie Journals, ¿no? Que precisamente fueron muy conocidos de Jonas Mekas. Probablemente lo esté pronunciando muy mal. Y es súper característico porque se enfocaba mucho en cine independiente y uno se encuentra con revisiones a la obra que estaba en la época. Pero les voy a dar un secreto. Y yo soy, ya saben que yo soy de los que se quejan y que hablan tal vez de repente muy mal de distintas cuestiones. Si me siguen porque hablé mal de su trabajo en Twitter, seguramente sabrán de esto. Pero la cuestión es que cuando uno se pone a leer, y para que vean que no estoy choro, de hecho aquí está en mi colección del Kindle, tengo precisamente Movie Journal, The Rise of a New American Cinema, del 59 al 71. Bueno, lo tengo en la versión digital. Sí, me lo eché completito porque estaba pensando hacer algunos ensayos acerca de esto. Y honestamente hubiera sido una labor peculiar porque dentro del factor que daba, en este caso el buen Mekas, era más que nada el dejar un registro sobre obras que estaban ahí presentes. Pero no cubre una función crítica exactamente, ¿eh? O sea, cuando uno se pone a revisar, y voy a hablar mal de muchos críticos, porque honestamente, críticos y amigos que respeto y que aprecio, sus textos se basan más en el comentario que en un análisis y en una crítica, y no sirven para contextualizar la obra. Entonces yo nuevamente vuelvo a preguntar, ¿qué onda con la labor de la crítica a nivel general? Porque honestamente, la gran mayoría, y me atrevo a decir que el 97% de los que se dicen que se dedican a la crítica, no aporta nada. ¿Qué estoy viendo mal, Ernesto? Estoy leyendo creo que las personas equivocadas, ¿verdad? Bueno, ahorita mencionabas algo que es muy importante y qué bueno que hiciste la diferenciación. De hecho, yo sí escuché el podcast que hiciste con Arturo. acerca precisamente de la cobertura cinematográfica, porque efectivamente hay dos universos aquí, ¿no? Digamos que es la crítica de cine y la otra el periodismo cinematográfico, que en realidad yo te diría una cosa, realmente yo creo, sería una cuestión de sacar cuentas, ¿no? Y ver cuánta gente hay en los distintos medios masivos de comunicación, los establecidos, y creo que hay más críticos, que por sí somos poquitos, ¿no? Digamos, pero creo que hay más críticos de cine que periodistas cinematográficos. Cierto, sí. O sea, periodistas cinematográficos realmente, no sé, ahorita se me viene a la cabeza, sí, César Huerta, por ejemplo, por supuesto que creo yo que es... Ah, está Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez, Sergio Raúl López, por supuesto, y seguramente se me están olvidando a alguien, por supuesto Miguel Cane, que también tiene una gran trayectoria como periodista cinematográfico, aunque él también se dedica a la literatura, al teatro, en fin, a otros terrenos, no exclusivamente al periodismo cinematográfico. Y por ejemplo ahora desde la academia, porque creo que Arturo lo está empezando a hacer desde esa perspectiva, un poco desde la investigación y un poco desde la academia, desde los números, lo está empezando a hacer Arturo desde una posición, insisto, interesante, no solamente de ir tras la nota, sino tras el dato, tras el análisis del dato, ¿no? Entonces, que eso es interesante, insisto, porque no es muy común. Ese es un universo. Sí, en México tenemos, yo creo que hubo una ligera corrección, Ernesto. Tenemos muchas personas dedicadas al periodismo. Tenemos a los periodistas cinematográficos de México AC que entregan las Diosas de Plata. Esos y otros premios que sirven para muchas cosas, y entre ellas es nada más para hacer propaganda. Perdón, ahora sí, contigo, vamos. Sí, bueno, pero eso de los... El PESIME es esa organización realmente fantasmal, ¿no? O sea, nadie sabe realmente de quiénes son los miembros y de hecho, es una lástima porque, por cierto, la fundación de PESIME pues, proviene de gente que en su momento fue muy importante en el periodismo cinematográfico y en la crítica, como lo fue, por ejemplo, Efraín Huerta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahorita está eso perdido, ¿no? Pero bueno, te decía, más allá del trabajo de los periodistas cinematográficos o de los analistas cinematográficos, que creo que en ese terreno, insisto, está entrando Arturo, además de la crítica, sino en otros terrenos un tanto cuanto más extensos. En la crítica de cine en particular, yo creo que la función que tú decías de contextualizar, la pieza cinematográfica, sí es una de sus funciones, pero también la otra es tomar a la pieza cinematográfica, tomar a la película como un objeto de estudio, ¿no? Y digamos, aplicarle el sentido original de la palabra crítica. La palabra crítica tiene una etimología griega, tiene la misma raíz de la palabra crisis, y la palabra crisis significa rompimiento. Entonces, la crítica es efectivamente una suerte de rompimiento, un ejercicio de rompimiento, pero más que una suerte de ejercicio de rompimiento, es un ejercicio, o debería ser un ejercicio de deconstrucción, es decir, no tanto romper para destruir, sino desarmar, ¿no?, las piezas que conforman ese objeto, en este caso esta película, para entenderla mejor, o entonces tu visión de lo que significa para ti esa película, contrastar tu visión de esa película con el público que te está leyendo, ¿no? Entonces, y eso, por cierto, no tiene nada que ver con, para efectos prácticos, por un lado, con el periodismo cinematográfico, que en sí es tan respetable, o más, yo diría, que la crítica de cine, pero tampoco tiene que ver con, por ejemplo, con los RP, ¿no?, con las relaciones públicas, que también es una profesión completamente respetable y necesaria, por supuesto, para poder publicitar una obra cinematográfica, pero que no tienen que ver con la crítica de cine. Entonces, la crítica de cine no es periodismo cinematográfico, no estrictamente, pero tampoco es relaciones públicas, o no debería ser relaciones públicas. Es que eso, y lo menciono porque efectivamente parece que se ha trastocado mucho en el sentido de que pues es eso, o sea, voy a hablar y voy a hablar bien de la película, porque sabemos que todo gran estreno es mejor que cualquier película previa, y falta lo que tú mencionabas, o sea, falta el sentido de la crítica, que también es una palabra que ha estado mucho sobreutilizada en cierto sentido. No, es que debemos de enseñarle a los alumnos a ser críticos en las escuelas, el pensamiento crítico, jaja, la crítica, y resulta que somos bastante poco críticos sobre el uso con referente al uso de la palabra crítica. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Sí, claro, hay una deficiencia enorme en estos terrenos, pero vamos, en este mundo ideal, llamarle así, en este mundo ideal, creo que el oficio de la crítica de cine, ahora, el oficio de la crítica de cine desde la perspectiva, vamos a llamarle así, de los medios de comunicación, o en todo caso de lo que estamos viviendo, y bueno, tú y yo y muchos otros somos ejemplos ya de ellos aquí en México, de crear nuestro propio espacio para dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Esa es una forma, una manera, ¿no? La crítica de cine entendida, digamos, de esa forma. Porque también está la crítica de cine desde el ámbito académico. Ese es otro boleto, claro, por cierto, diferente, ¿no? O sea, los libros que se publican, digamos, en universidades, mucho más en el extranjero que en México. Aquí tenemos también una deficiencia enorme en eso. Pero los libros, digamos, de investigación o los libros incluso de crítica de cine que se escriben en las universidades británicas, francesas o gringas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que ese es otro terreno y muy, muy valioso y muy interesante. Pero en ese terreno, en el terreno, digamos, periodístico, vamos a llamarle así, o noticioso, si tú quieres, de la crítica de cine, que es, a ver, ¿qué es lo que está de estreno? ¿Qué es lo que está en las plataformas? ¿Qué pasa en tal festival? En ese terreno, digamos, de la crítica de cine, pues ahí creo yo que el oficio se ha ido, fusionando o diluyendo. Yo creo que la palabra correcta es esa, se ha ido diluyendo, porque pues hay personas que confunden este oficio con las relaciones públicas, ¿no? El convertirte en uno de los brazos de publicidad de la película. Y creo que eso, pues, no debe suceder, ¿no? Y ahorita que mencionabas rápidamente, Ernesto, nada más como tres menciones, perdón que corte la idea, rapidísimo. Hay libros y textos muy valiosos, nada más voy a mencionar tres. Uno precisamente de A.O. Scott, Better Living Through Criticism. Otro, I hated this movie, y otro por acá, Negative Space de Manny Farber on the Movies, que únicamente sirven para ilustrar. Sí, vienen en inglés. Aquí en México, desde luego, tenemos textos del buen Ayala Blanco, que se enfocan en esto. Y de hecho, tú también tienes un libro, ¿verdad, Ernesto? Donde bueno, es esa revisión de crítica. Bueno, es otro el perfil, pero es precisamente para ilustrar que sí hay cuestiones más acerca, más alrededor de esto, para hablar propiamente del cine, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una recopilación de cuando cumplí 20 años escribiendo crítica de cine por acá en Sinaloa, se publicó un libro, una antología, vamos a llamar así, de textos. Y además, bueno, está ahí ya en esperando ser publicada, porque ya la investigación está terminada, pero esto ya es más por el lado de la investigación cinematográfica, lo de la memoria de la producción cinematográfica nacional de los años 80, en las que participé junto con gente a la que estimo y admiro enormemente, como Fernanda Solórzano, por ejemplo, Leonardo Garchetzao, en fin, colegas, Eric Estrada, que participamos en esta investigación, y que el primero de los tomos fue publicado ya por la Cineteca Nacional. Tengo entendido que ya está hecho el segundo tomo, y todavía quedan varios más por publicarse, si es que pues la austeridad la 4T nos lo permite en algún momento. Esperamos que sí. Sí, pero bueno, ok, hablemos de otro de los factores que tienen que ver curiosamente también con esto, y ahorita desde luego vamos a dar un shameless plug, porque eso no tiene shame. Una lectura muy interesante que tú me hiciste favor de pasar y que creo que es relevante que mencionemos es cuando, por ejemplo, el crítico se trata de convertir en otra cuestión. Y ahí yo precisamente hacía hincapié en cuando la crítica no hace crítica, o falta ese sentido de la autocrítica, válgame la expresión, y caemos muy fácil en esas cuestiones. Recordemos que todos tenemos foros ahorita para expresarnos, todos tenemos distintas facilidades para hacer llegar los mensajes. Antes no, tenías que batallar para que te publicaran. Ahorita, afortunadamente o desafortunadamente, según como se quiera ver, es muy fácil hacer llegar a las demás personas las opiniones y comentarios. Y desde luego que todos tenemos distintas versiones. Pasó, por ejemplo, cuando el programa que grabamos, que les recomiendo que busquen, donde hablamos de Polanski y de Allen, y sabemos que son dos figuras sobre las cuales prácticamente es imposible no tener una postura, ya sea en relación a su obra o en relación a su vida. Y de repente pues se nos olvida, en este caso crítico de cine, que yo voy a criticar cine y vamos a dar contexto, que es la parte de lo que estábamos mencionando, y vamos a enriquecer al espectador precisamente con aspectos para que la obra tenga un mejor sentido, para que tenga un mejor sentido de valoración de la misma. Y este artículo concretamente, que es una columna de opinión de Sonny Bunch, en el cual habla acerca de que, bueno, el rechazar hacerle cobertura a Armie Hammer convirtió a varios críticos en moralistas, y al final de cuentas esta no es nuestra función. No daré mucho, un poquito de contexto, jaja, hasta parezco crítico de cine, jaja. Al respecto, pues sí hubo algunos comentarios sobre los cuales se criticó a Armie Hammer, hubo cuestiones con sus fans, que hasta ya después lo terminaron tachando de caníbal y de peligroso, y ya sabemos que la cultura de la cancelación le encanta buscar esos chivos expiatorios, pero no porque sean precisamente víctimas de algún otro factor, sino porque pues quieren dar a conocer su opinión y que quieren decir, ¿sabes qué? O sea, yo te estoy criticando a aquel, pero para que me veas a mí, mira, pero estoy hablándote de aquel, pero bueno, ya. Surgió esa cuestión. Y en el momento en el que surge, hubo quienes decían, pues ¿sabes qué? Yo ya no voy a criticar las obras de X o de Y persona, lo cual es perfectamente respetable. Todos tenemos valores personales que pueden estar por encima de una posible responsabilidad. Roger Ebert, antes de que falleciera, recordemos que él padeció precisamente de una enfermedad terrible que al final le privó de... Fueron cuerdas vocales, ¿no? Lo que le tuvieron que amputar uh-huh. después. Entonces, y él hizo un comentario que a mí me quedó muy marcado y que de repente me gusta retomar cuando leo o escucho a compañeros que parece que les encanta sufrir. Saludos a Alejandro Alemán. Que de repente, ¡ay, voy a ver la última película de Snyder! Que sería como si yo dijera, voy a ver la última película de Reigadas. O sea, yo de Reigadas o de Franco no vuelvo a ver sus películas y no lo he hecho. Porque pues yo sé que no podría yo aportar incluso algo a la discusión o quejarme únicamente. Pues, ¿quién quiere escuchar a un viejito ahí quejándose amargamente sobre algo que en realidad no tiene injerencia? Y pasó con varios autores. Entonces, ok, se sobreponen estos valores, llamémosle moralista, pero no tanto moralinos de que quieran imponer una visión, que nuevamente es respetable. Yo no quiero cubrir la trayectoria de Woody Allen. ¿Por qué? Pues porque hizo cuestiones cuestionables y, según mi perspectiva, no vale la pena hablar acerca de él. Pero se nos olvida también que el cine es un trabajo colaborativo. Y una película, en este caso de Woody Allen, ha logrado ensalzar a distintos personajes, no únicamente actores, actrices, sino a todos los que están alrededor. Entonces, fotógrafos, diseños de vestuario, hasta gerentes de locaciones. Recordemos cuando tuvo sus grandes aventuras en las cuales todos los años salía una película distinta en un país europeo distinto, en los cuales es por una figura vas a dejar de establecer un análisis acerca de la obra cinematográfica y de una labor en la cual encontramos a distintas personas. Entonces, ¿qué onda con esto, Ernesto? Cuando de repente uno, como llamémosle autor de crítica o de comentario, decide dejar de hacer revisión de lo que es lo que se supone que es el oficio de uno mismo, que en este caso sería la crítica del cine. Sí, bueno, el artículo que tú mencionas ahí de Washington Post, que se publicó hace ya, ¿qué será? Un mes o una cosa por el estilo, ¿no? Hace varios. 13 de abril, casi. 13 de abril, bueno, casi un mes, hace 3 semanas. A mí me pareció muy interesante ese artículo porque se estaba centrando en la figura de Armie Hammer. Que básicamente, pues es, ya sabemos, por ese escándalo supuestamente de fetichismo o de ciertas. Costumbres o gustos, ahí kinkies, ¿no? O fantasías sexuales, ¿no? Lo empezaron a cancelar literalmente todos lados. De hecho, uh-huh. pues en las películas en las que estaba ya anotado, pues lo dieron de baja. Había una pieza teatral, creo que en Broadway también, que al final de cuentas, pues lo cambiaron. Proyectos que ya estaban listos para empezar a filmar, pues también. Y más bien el artículo de este tipo. Tiene que ver básicamente con el hecho de que se estrenó una película hace ya, no sé, un par de meses, Crisis, con Gary Oldman, y bueno, un reparto, recuerdo, interesante. Y lo que comentaba este autor ahí del Washington Post era que básicamente la película pasó de largo porque ni siquiera fue reseñada, es decir, prácticamente la cantidad de reseñas, de críticas que se hicieron sobre la película fueron menores, porque hubo una especie como de autocensura de muchos críticos que decían, no, yo no voy a ver una película donde aparezca este caníbal o este pervertido o este tipo que tiene fantasías sexuales antropofágicas o cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, lo que se preguntaba el autor era, a ver, espérate, estás hablando de una película en donde sí está este actor que honestamente yo no me he metido a ver las implicaciones y todas las acusaciones, porque no es mi negocio ni tengo tanto tiempo para andarlo perdiendo en eso. Pero lo que el argumento de él decía, esta película, independientemente de la presencia de Hammer, pues está Gary Oldman, pero como tú decías, además están otros actores, está más un director de fotografía, está el director que hizo la película, está la propia compañía productora, o sea, son cientos, literalmente cientos de personas que están detrás de la película, y que simplemente por la decisión de algunos medios, o incluso los propios críticos que se autocensuran, y se erigen en estos especie de árbitros de la moralidad, deciden no reseñar, no poner atención a la película. Entonces, un poco esa reflexión de este periodista o de este crítico del Washington Post llega a la conclusión de cómo la crítica o cierto sector de la crítica está más preocupado, por otro lado, por una cuestión de relaciones públicas. Es decir, yo escribo sobre películas de gente que es intachable, ¿no? O que te avienta choros ecológicos que son muy necesarios, pero que al fin de cuentas no dejan de ser choros, o feministas, o de cualquier otra especie, ¿no? O sea, dicho de otra manera, pues si está Mark Ruffalo, pues está muy bien, porque él ya sabes que es muy, muy, está siempre hablando de la justicia y de cosas por el estilo, y si es, no sé, tú dime cualquier otro actor así famoso, no sé, Frances McDormand también, o Susan Sarandon, no sé, voy a cubrir a estos actores porque entonces son gente, decente y admirable, y no a Hammer, que pues es bien cochinote porque quién sabe qué anda pensando de fantasías sexuales. Entonces yo creo que por ahí va la reflexión de él, y me parece muy pertinente, ¿no? Porque en realidad, como consumidor cinematográfico, vamos a llamarle así, como cinéfilo, pues, como cinéfilo, yo creo que uno tiene todo el derecho del mundo de ver o dejar de ver lo que a uno se le plazca. O sea, tú decides, pues, o sea, la persona decide qué quiere ver y qué no quiere ver. Eso me parece completamente, válido, indiscutible, y creo que, ni siquiera debe de ponerse a debate. Pero como crítico de cine, si tú te llamas crítico de cine, pues por supuesto que puedes hacer ese acercamiento hacia películas o hacia géneros incluso que no te parezcan en primera instancia interesantes. Digo, no es un secreto que yo me sobreactúo mucho en las redes sociales, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No eres así en realidad? No, aquí es el shocking news, ¿no? Yo me sobreactúo mucho en las redes sociales, pero yo te puedo asegurar que todas las películas de monitos, como le llamo yo, pues yo creo que el 95% de las películas de monitos las veo, y de hecho escribo de ellas, y algunas las escribo de manera positiva y me divierten. O sea, digo, las películas, no sé, las de la hormiga atómica, como se llame, o las películas del Torito, pues, que me parecen generalmente las más divertidas de todo Marvel, pues generalmente me paso un buen rato viéndolas, ¿no? Como unas palomitas, bueno, cuando se iba al cine y ya. Pero, evidentemente, cuando voy a verlas, pues trato de hacer un acercamiento crítico, porque ese es el oficio, ¿no? Mi oficio no es ser fanboy del Torito, ni de ni de Hiddleston, aunque me caiga muy bien, o de, no sé, cualquier otro actor que aparezca en el universo Marvel, sino mi labor es ese crítico. Y puede ser que haya personas que me caigan mal, aunque no las conozco. Susan Sarandon, porque me cae muy mal. Y sí la conozco, aunque sea de allá en el Festival de Cartagena, me acuerdo que... Ahí va pasando. Bueno, digamos que compartimos mesa, ¿no? Ahí en una comida, compartimos mesa. Pero me cae bastante mal Sarandon. Pero igual, no la veto. O sea, yo cuando hay una película con Susan Sarandon que me interesa, pues la veo, independientemente que la señora, por sus posiciones, me caiga bastante mal, ¿no? Es decir, a lo que voy es lo siguiente. Como crítico de cine, uno va a ver cine y criticar cine. Entonces, para mí, el no ver, como tú decías, yo no voy a ver películas de Michel Franco o de Reigadas, o de Marvel, o de Snyder, o no sé. Digo, como crítico de cine, a mí me parece eso indefendible, ¿no? O de, bueno, o digamos, del punto de vista moral, ¿no? Polanski, ¿no? O sea, pues me parece completamente indefendible. Si eres cinéfilo, por supuesto que sí. Ahí te lo voy a discutir, y una disculpa porque fue cuando se fue la luz y como que se cortó la señal. Roger Ebert, precisamente en sus últimos años de vida, él decía de que solo voy a ver películas que me interese ver en realidad. Y sí, por ejemplo, sí. Yo en esa cuestión, yo sí pongo un filtro, me autodelimito en esa cuestión, porque por ejemplo, para mí ver una película de Reigadas, y sí voy a hablar directamente de ese autor que si nos está viendo, por favor, con gusto lo entrevistamos, aunque no he visto sus últimas tres películas, no me acuerdo, pero bueno, porque yo mismo estaría planteando una visión sesgada acerca de su obra, porque yo ya tengo algo precisamente que no me ayudaría a analizarle de una manera objetiva. Entonces, en lugar de estar planteando un vicio en el cual voy a estar mentando madres, así como nuestro camarada Alejandro Alemán va a mentar madres de la última foto que tomó Zack Snyder, porque tomó una foto porque es Snyder y porque existe. Entonces yo ahí mismo digo, ¿sabes qué? No puedo aportar nada a la discusión. Pero claro, desde luego están el otro extremo, vámonos con los demonitos, y los veo con los cuates fans de cómics, que cualquier cosa que saque Disney, WandaVision es la cosa más fabulosa. No es una mala serie, porque es un ejercicio estilístico maravilloso, pero como serie no funciona. El Falcon y el Winter Soldier es lo mejor. No, es una serie todavía peor, pero tú no viste Tango y Cash o querías ver Tango y Cash con superhéroes. Eso para ti lo hace bueno, pero no estás haciendo un análisis intrínseco de la obra. Entonces... creo, y sí, lo dije porque me proyecté completamente como se notó, es precisamente para establecer en cuestiones en las cuales no puedo tener una visión más objetiva, porque bueno, la objetividad es para los objetos y de ahí en más olvídense. Sí prefiero evitarle en este caso al lector o al espectador que nos esté acompañando cuando vean este video o nos escuchen en el audio, evitarle la pena de ver el mismo comentario de alguien que es incapaz de analizar la obra por lo que es y mete todos los prejuicios para sobreimponerlos, ya sean moralinos o personales o simples juicios de valor, en los cuales no te ofrece una visión acerca de la obra, sino más acerca de la persona que la está criticando. Sí, claro. Yo pienso tiene razón en lo que comentaba Roger Ebert. De hecho, yo desde que salí de Reforma, realmente veo lo que quiero ver. Es decir, al final de cuentas, cuando tuve veintitantos años escribiendo en Reforma, ahí pues yo dependía de mis editores, ¿no? Decían, oye, hay tantos estrenos y este te toca a ti o estos dos te tocan a ti y ya, ¿no? O sea, y había ahí una negociación de alguna manera, oye, es que esta ya la vi o esta la quiero ver o en fin, ¿no? Pero a partir del blog de Patreon, incluso en el espacio, por cierto, paréntesis, inscríbanse, amiguitos, y en el espacio que tengo en Letras Libres también desde hace ya pues casi 3 años ahí en Letras Libres, digamos, en el Patreon evidentemente ahí tengo toda la libertad del mundo, y en Letras Libres pues también, al final de cuentas, o sea, sí hay una negociación o podríamos decir una cierta proposición, que ellos me dicen, oye, puedes escribir de esto o yo les hago una propuesta, y en fin, pero ahí también Letras Libres, la revista, una entera libertad, ahora sí que, como dice el título de la revista, para escribir lo que yo quiera, ¿no? Y ahí es, ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo mucho sobre festivales de cine en línea, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dice Ebert, llega un momento en que uno quiere ver ciertas películas, y yo, por ejemplo, para elegir ahora en mi blog de Patreon, para el primer nivel, digamos, los que están en el primer nivel de suscripción, subí yo, ahora sí, el trabajo para mí, porque antes era un texto semanal, ahora yo les aseguro 2 textos semanales, y entonces en esos 2 textos semanales trato de escribir de cosas que yo creo que pueden ser interesantes. a veces me equivoco y a veces de repente veo esta película que hice una crítica muy negativa de la última película esta de Netflix con Anna Kendrick, que se llama The Stowaway, ¿cómo se llama? Pasajero Inesperado, creo que le pusieron en español, una película de Netflix, esta precisamente, que me pareció terrible la película, terrible, y escribí una crítica muy negativa. Pero bueno, pues ya que la estaba viendo, dije, bueno, pues la tengo que terminar de ver y escribir mis pareceres sobre la cinta. Pero ahora sí trato de ver aquello que me interesa. Pero bueno, es algo natural porque llega un momento en que, como dicen, el tiempo se acaba, no te vas a poner a ver cosas que realmente no te interesan. Pero al final de cuentas es el acercamiento de la crítica, ¿no? Yo honestamente no tengo a nadie vetado por nada, ¿no? De hecho, pues a mí, soy de los pocos, por lo menos en esta parte, en el país, ¿no? Porque por allá en el extranjero, pues ya ves que ganó premios, que creo que la última película de Michel Franco es realmente muy valiosa e interesante. Y no me molesta el cine de Michel Franco, aunque ha habido películas que sí son verdaderamente terribles, ¿no? Ha habido películas verdaderamente pavorosas de Michel Franco, aquella de Abre tus ojos o Te doy mis ojos, ya no me acuerdo cómo se llama esa, aquella película, que de hecho ni se estrenó finalmente, que la codirigió con su hermana. Sí, claro, que se presentó creo que nada más en Morelia. ¿No? Y una cosa terrible, ¿no? Sí. Y tampoco tengo vetado el cine de Raigadas, aunque la última película también es muy dispareja. Y más allá de las broncas personales y las acusaciones en contra de Raigadas. Es decir, para mí, insisto, como crítico de cine, sin dejar de interesarme la vida personal de cada uno de los cineastas y sin dejarme, de algunos en todo caso, ¿no? De algunos. Digo, que sí he leído biografías de Hitchcock o de Kubrick o de Misoguchi o en fin, de propio Woody Allen o de Scorsese, no sé, que uno sabe más o menos la vida de ellos, pues hay otros cineastas, o sea, que honestamente no me podría interesar menos su vida, lo que me interesa es más bien su obra, ¿no? O lo que en todo caso me puede interesar es su obra, porque al final de cuentas lo que uno va a ver y lo que uno va a analizar es la película misma, ¿no? Y entonces lo que dice, para terminar eso, lo que estábamos iniciando, que ese fue, al final de cuentas, el inicio con el texto este del Washington Post, me parece muy lúcida la manera en la que este autor dice, y es que, palabras más, palabras menos, dice en algún momento, es que hay críticos de cine que parece que están jugando más bien a ser publirrelacionistas, y no los culpo, porque a como está la crítica de cine y el oficio y los espacios, pues a lo mejor tienen más chamba de publirrelacionista que de crítico de cine, ¿no? Y ganan hasta más, ¿no? O sea, tienen más chamba, ganan más y pueden ser hasta, tienen una profesión, digamos, más funcional que la de escribir crítica de cine, ¿no? Y eso creo que me parece bastante lúcido y provocativo, ¿no? Del autor. Sí, efectivamente, porque a final de cuentas con esto es también reconocer, yo creo, que la función que uno tiene, porque uno es algo, y lo comentaba yo también con Ernesto, y es precisamente sobre las tres funciones que puede tener no solo la propiedad, en este caso de objetos, sino en este caso el contenido que nosotros estamos consumiendo, y la crítica entra perfectamente dentro de esas categorías, y es ok, o es informativo, estás aprendiendo algo con la información que estás recibiendo, en este caso con un texto, con una crítica, con un audio, un video. Es entretenimiento, sí, dicen puras idioteces, pero me la paso bien viéndolos, entonces esa es otra función que puede estar. Y la otra que de repente sobrevaloramos y no nos damos cuenta es el estatus. Entonces yo veo solo películas aburridísimas porque es lo que a mí me hace, y solo soy el único que critica. Vi todo el Ficuname, Ernesto, no sabes que soy cuate de Nicky Pereda, y eso es lo que creo que a mí me da estatus, porque nadie más va a ver esas películas. Y todos pasamos en cierto sentido por ese tipo de cuestionamientos o fases, pero de repente es también reconocer la función que estamos teniendo con las voces que estamos prestando, que estamos presentando y a quienes estamos atendiendo. El CRP precisamente es una chamba, créanme, que es bastante extenuante. Uno de repente dice que es más fácil y lo hace solo para que te den entradas. Conozco un montón de camaradas que literalmente hablan bien de las películas de Warner y de Disney para que estén siempre en las premieres, o estuvieran antes de la pandemia. Entonces, y pues bueno, lo hacen, pero entonces asumamos las posiciones que tenemos, y yo literalmente hago este programa, Ernesto es la parte lúcida, yo soy el que dice babosadas para que nos peleemos y para que haya algo de entretenimiento. Esa es mi función, no tengo ningún problema, yo no me catalogo como crítico de cine, pero a final de cuentas me interesa más que tengamos otro tipo de diálogos en relación al cine. Y hay muchos, lo platicamos, como ya mencioné también previamente con el mismo Arturo Aguilar, lo mencionaba también Roger Ebert acerca de las funciones, en este caso de las películas, y quiero enfocarme únicamente en lo que a mí me gusta, también esa cuestión, pero también que sepamos y reconozcámoslo. Yo mencionaba el caso de Regadas hace rato, y de repente pues yo no veo sus películas por moralina, no me importa lo que haga él con su vida, las veo porque es un estilo que honestamente para mí no me aporta nada, y yo no puedo aportar nada en el sentido con la crítica. En ese sentido, pues aceptamos y reconozcamos las funciones. Sin embargo, y antes de que nos vayamos, Ernesto, creo que leí en internet que hay una forma en la cual, si alguien se quisiera enfocar precisamente para conocer mejores maneras para elaborar, en este caso, una revisión y tener una visión crítica y hacer propiamente crítica de cine, pues creo que por ahí hay cuatro gurús, ¿no?, que van a estar dando un curso, un taller, ¿no? Sí, qué bueno que lo preguntas. Casualmente. Pues sí, efectivamente, el sábado 8, inicia un taller de crítica de cine que vamos a impartir cuatro compañeros. Yo inicio, de hecho, en este sábado, pero continúa. Es cada sábado de aquí en adelante este sábado 8, continúa luego en la siguiente semana Adriana Fernández, luego continúa José Antonio Valdés. José Antonio Valdés, y finalmente termina Nelson Carro, que es, bueno, ya sabemos, uno de los fundadores de Dicine, de este programador de la Cineteca Nacional desde hace ya pues varios años, lustros diría yo, ya tiene un buen tiempo ahí en la Cineteca Nacional, y bueno, un hombre extraordinariamente generoso, tendría que decirlo públicamente, ¿no? Porque pues, cuando iniciamos en este oficio hace ya cerca de 30 años, pues ahí fue uno de los que nos dio nos echó la mano, nos brindó las primeras oportunidades. Entonces, bueno, empezamos con este taller, que va a ser de 4 horas todos los sábados, y bueno, cada uno de nosotros va a dar su visión y sus técnicas y su acercamiento a la crítica de cine. Yo me voy a concentrar en las cuestiones, estilísticas, de cuál es el estilo mío personal, o cuál es mi acercamiento a la crítica de cine, cómo escribo, cuáles son las armas que uso, vamos a llamarlas así, o los instrumentos que utilizo para escribir crítica de cine. Voy a tratar también un poco sobre la historia de la crítica de cine en México, el origen de la misma, y quiero terminar también con una parte que tenga que ver con la ética y la estética del cine, es decir, la ética desde el punto de vista de la realización cinematográfica y de la propia crítica de cine, y cómo esto se relaciona con la estética, ¿no? La ética y la estética a veces están íntimamente ligados, es decir, sobre todo en el terreno del documental, que fue de hecho un tema que ya tratamos aquí hace algunos programas, ¿no, Dan? O sea, en el anterior previamente, claro, en el 23. Sí, en el 23, ¿verdad? Sí, efectivamente fue en el anterior. Que bueno, esta propuesta que yo hago acerca de cómo la representación en el documental en sí mismo tiene una carga ética, ¿no? Entonces, y no estoy hablando aquí de la vida privada de nadie, ni nada, sino cómo decides tú representar en un documental específicamente, no sé, a un grupo vulnerable, ¿no? Un grupo desprotegido. ¿Cómo te acercas a ellos? ¿Cómo los representas? Ya ahí hay una decisión ética que tiene mucho que ver también con la estética de la puesta en imágenes, ¿no? Y de cómo editas, y de cómo iluminas, y de cómo decides dónde colocar la cámara. Pero bueno, en esos menesteres vamos a tratar. Y bueno, también, por cierto, aunque ya cuando escuchen este programa y lo vean, espero que todavía alcancen, estoy ofreciendo de hecho dos becas, amiguitos, así como en los vendedores de cobijas de las ferias, dos becas para los suscriptores del blog que quieran ahora sí entrar a un bonito sorteo a la catafixia. Y el día de mañana ya hay como, ya no recuerdo cuándo fue la última, creo que son como unos 15 que han dicho que levantaron la mano. Mañana haré un sorteo, una mano santa, sacará los nombres de las dos personas de entre las 15 o por ahí que han decidido entrar al taller. Y es una beca total, o sea, es una beca así como para echarse las cuatro sesiones y que nos acompañen. Igual, quienes no puedan, o más bien quienes no estén suscritos o quienes no salgan beneficiados por la mano santa de mi esposa, que va a ser la que va a sacar los papelitos, pues igual se pueden suscribir, sea a mi sesión solamente, o yo les recomendaría pues a que todas las cuatro sesiones se las escabecharan, pues también para contrastar los distintos estilos, ¿no? Las distintas maneras de acercarse y de entender la crítica de cine, sea porque quieren dedicarse al oficio, sea porque quieren saber más sobre el oficio mismo, ¿no? Ahí lo tienen. Entonces, tuve un flashback para otro, con otro programa en el que participo, que se llama Destripando. Hago rápidamente la mención. Bueno, con Ernesto van a tener el sorteo, dos becas precisamente para que lo vean. Y en Destripando, un programita de cómics que grabamos todos los sábados y los miércoles, está disponible. En su momento hicimos también un gran sorteo precisamente de un boleto para el Halcón Milenario. Entonces, podían entrarle. No íbamos a rifar el Halcón Milenario, sino un premio significativo. Entonces, perdón, tenía que ser el Chemes Pro. Qué parecido con la realidad, es mera coincidencia. Exactamente. Bueno, a Ernesto lo encuentran como Diez Martínez, muy fácil, tanto en Twitter como en Patreon, patreon.com/Diez Martínez. Ahí van a encontrar precisamente la información que estamos viendo, así como los distintos textos referentes a todas las críticas que se han estado publicando. Aprovechen porque cada vez hay más y más contenido. A mí también me pueden encontrar todos los viernes, no únicamente hablo de cuentitos, no únicamente hablo de cine, sino de tecnología. Si quieren escuchar el mejor programa de tecnología, con las noticias así rapidísimas, en 5 o 6 minutos más o menos, están bien informados cada semana. Todos los viernes escuchen Noticias de Tecnología de Express. Lo van a encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en literalmente en todas las plataformas ya estamos. En Audible, en formato de audiolibro, para que si ustedes creen que con eso van a tener más caché, estoy escuchando en audiolibro las noticias, claro, desde luego, ahí también estamos disponibles. No les cuesta absolutamente nada, lo único que les pedimos es que nos escuchen y pues, como les digo, en 5-6 minutos tops, van a estar bien informados. Hemos tenido muy buenas reseñas, todas de mis cuates, desde luego, pero miren, 5 estrellas en el podcast, así nada más. Entonces, al parecer sí estamos haciendo bien las cosas por allá. Y pues nos vamos a hacer otras cosas, esperamos que las hagamos bien. Próximamente les estaremos anunciando acerca de más cuestiones que estén publicando tanto Ernesto como yo, así como cuando tengamos el siguiente programa o transmisión, pues desde luego les haremos saber para que nos acompañen, amiguitos, en estas discusiones. Gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, y desde luego, Ernesto, gracias por esta sensacional charla que tuvimos, con un debate que quiero creer que fue crítico. Así es, Dan, pues qué gusto y nos vemos la próxima. Para el aniversario de Plata. Exactamente, pues estén pendientes, vamos a ver qué hacemos para celebrarlo. Probablemente nada, solo grabaremos, pero bueno, ya lo veremos.